desde allá abajo, desde los gauchos de a pie. Hay un despelote, ¿no? Se siente en el ambiente. Para aquellos que se preocupan por los demás, sería por la gente, por el pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque después de una elección, el gobierno, el que está llevando adelante, bueno, esto que por lo que fue elegido, en estas PASO lo que ocurrió fue que no sacó los votos suficientes como para decir y le genere confianza como para seguir gobernando. Entonces, los análisis políticos que se hacen son diversos. Por supuesto que yo no, ni ahí intento hacer un análisis político de lo que ocurrió en estas elecciones. Pero sí, lo que sí puedo decir es que se habla de voto castigo, se habla de que la gente le dio la espalda, que le retiró el poder, que le retiró el apoyo. Bueno, millones de cosas. Lo que sí es, sabemos, y además si usted es de lo que se informa hoy, en este preciso momento, seguramente está escuchando de que el gobierno todavía está reunido con su gabinete. Cuando hablo de gobierno, hablo del presidente, con su gabinete, con partes de la gente que lo acompaña, para ver qué van a hacer, cómo seguir, cómo es el día de mañana. Pero ni en el mientras tanto, me pregunto yo eso, ¿eh? ¿Y en el mientras tanto qué? Y hay una cuestión que seguramente también, hablándole a la, al nivel que estamos nosotros, no se olvide que el presidente llegó a ser presidente, a ser elegido por el pueblo, a través de una coalición de partidos, de partidos políticos, de agrupaciones políticas, que se juntaron y todo hicieron un acuerdo como para elegir que sea el presidente, sea el actual Aníbal Fernández. Alberto Fernández, perdón. Gracias, compañero. Entonces, de esa manera, lo que ha ocurrido ahora es, de todas esas coaliciones de partidos que hay, cada uno está diciendo quién tiene la culpa de esto, qué pasó. Entonces, su gabinete está formado por distintas personas que fueron llevadas por sus agrupaciones políticas. Entre ellos, está la vicepresidenta. Entonces, lo que se ha generado ahí es un gran problema porque cada uno quiere asumir su responsabilidad de por qué pasó lo que pasó. Entonces, una de las formas es, que seguramente lo están trabajando y estudiando, es hacer cambios. También sabemos que cada uno de los ministros, se sabe que tiene en el cajón el presidente todas sus renuncias, solo que la tiene que firmar y listo. Pero resulta ser, y en esto es donde seguramente nos vamos a poner de acuerdo, y ahí creo que podemos charlar de igual a igual, es cuando, ¿desde dónde nos informamos nosotros de estas cosas que están pasando en el gobierno? Por ejemplo, Clarín, TN, hasta hace un ratito nomás, estaba diciendo que Guado de Pedro ya había renunciado y que estaban buscando su reemplazante. Hace minutos también salieron de casa de gobierno a decir, no, No hay ninguna renuncia aceptada por el presidente, porque todavía se está trabajando. Entonces hay un pueblo que está como no sabe quiénes están gobernándolo, pero tampoco hay una información bajada hacia el pueblo de qué camino se va a tomar. Está claro que hay un pueblo que prefirió a otros representantes, a otros partidos políticos, y le dijo al gobierno: hay cosas que ustedes no están haciendo bien. Eso sería, como a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Porque el pueblo seguramente sabe que hubo una pandemia, pero a la hora de llegar al mediodía no tiene un mango en el bolsillo. Supóngase que por ahí viene la cuestión. Entonces, se supone que si a mí me dicen que el problema que tienen es un problema de dineros en el bolsillo para poder morfar, lo primero que tengo que hacer es dar una respuesta a eso. Eso es lo que hoy está pasando, y yo me quiero detener en la importancia que tienen los medios de comunicación. Sabemos que en Argentina hay un poder a través de los medios de comunicación que han volteado presidente, han puesto presidente, y eso no lo podemos ignorar a la hora de lo que está pasando en este momento. Si nos dejamos guiar por lo que nos están diciendo a través de esos medios, es muy probable que más de uno esté diciendo que se vayan todos al carajo. Porque eso es lo que se dice en estos medios. Pero lo que no tenemos que hacer es, cada uno de nosotros que tuvimos la suerte de ir a votar, y muchos que ya tenemos algunos años en el lomo o varias juventudes acumuladas, sabemos que esta democracia que tenemos, que gracias a ella muchos se pudieron expresar y muchos pudieron incluso hablar en los medios de comunicación diciendo las cosas que dijeron, como que hay un pueblo que todavía o ya se olvidó de lo que no ha pasado. Los procesos militares, cuando hablan de golpes de Estado, si supiera lo que hemos sufrido con los famosos golpes de Estado en nuestra América Latina. Claro, y ahí vuelvo a cuando hace un montón de tiempo nosotros hablábamos aquí de que cuando nos gobiernan los ricos, ¿cómo no van a entender de que hay gente que tiene hambre, hay gente que tiene frío, hay gente que se lo pasa caminando para ir a conseguir un laburo? No lo van a entender porque jamás han andado por la calle pateando y consiguiendo un laburo. Jamás han tenido la desgracia de quedarse sin trabajo. Entonces, se pueden dar el lujo de hablar de las cosas que dicen y hablar inclusive de los jóvenes. Eso me llamó mucho la atención. Porque estamos en un momento hoy recordando cosas de jóvenes que han pasado en nuestro país, de ejemplos de jóvenes, de luchadores, juventud con mucha cabeza, y que haya un tipo que se dé el lujo de hablar de los jóvenes como si nosotros o los jóvenes que vienen detrás nuestros, los que están hoy, que son presentes, no sepan pensar. Y eso es muy peligroso. Cuando los ricos empiezan a hablar y se dan el lujo de pensar por el pueblo, es donde tenemos que prestar atención. No solamente por el bolsillo se vota, también se vota por memoria, se vota por nunca más, se vota por un montón de gente, por un montón de cosas que no han pasado en la vida. Por eso no nos dejemos llevar por las cosas que nos están diciendo hoy, porque lo que ha pasado es simplemente una elección donde el gobierno de turno ha tenido un traspié. Y se supone que si quieren seguir gobernando, tienen que hacer las cosas que no han hecho, cumplir con las que prometieron, y seguramente el pueblo responderá de nuevo apoyando y dándole lo que todo gobernante necesita: apoyo de un pueblo. Y como estamos hablando de un gobierno peronista, lo que no se tiene que olvidar un peronista es que donde hay un pobre, hay una necesidad. Ahí tiene que estar el Estado, el gobierno, para ayudar y salir del pozo y ayudar a esa gente a que salgamos de la pobreza en la que estamos viviendo. Esa tiene que ser la preocupación, y no lo que dice Clarín y todos los medios hegemónicos. Por eso, que no quieren mostrar que hay un despelote en el país. Seguramente los que nos gobiernan tienen un despelote más o menos, pero el pueblo sigue trabajando y sigue defendiendo una democracia que nos costó lágrimas tenerla. Vamos a escuchar El imbécil por León Gieco. Estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, patria, guárdese fiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su we'll be right back.

Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todos bien? ¿Cómo anda Enrique? Hola, ¿cómo le va? Llegó la primavera, ¿verdad? Sí, llegó la primavera. No me hablé mucho porque no sé si voy a poder llegar a contestarle, pero sí, pero veo que hay flores por todas partes. Claro, no sé, y nosotros, como siempre, tenemos las nuestras. Ajá. Lorena, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? No quiero pensar qué flor soy, pero bueno, ¿qué tal? Lo dejamos ahí. Vamos a dejarlo ahí. Espero ser esa, no me olvides. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos los amigos y amigas que deben estar ahí prendidos escuchando el programa y escuchándolo muy atentamente en lo que ha dicho en la editorial. Bueno, gracias. Así que gracias. Bueno, Enrique, ¿todo bien? ¿Cómo anda, Enrique? Diga, esa. Él insiste en hacerme hablar. No tenemos muy buena comunicación acá. No, está muy buena, a veces se escucha bárbaro. No, que se va a escuchar. Ahora sí, Ahora sí. Hay que bien ponerle el dedito, si no, no arranca. No sé, estamos otra vez como cuando. Estamos como queremos, digamos. Como cuando éramos pobres. Exacto. Ya nos habíamos olvidado, vea. No hay que olvidarse nunca. No, es cierto, es porque cierto. Porque uno nunca sabe los. Claro. Las cosas de la vida. Hay que estar ahí, preparado siempre. No, antes que nada, disculpas, tuvimos bastantes inconvenientes técnicos que lo vamos a ir mejorando en la medida de las posibilidades, ¿no? Sí, del bolsillo también. Del bolsillo también. Pero ya va a empezar a manguear la gente, pero parece el fondo monetario usted. No, pero nosotros no se lo vamos a devolver, así que. ¿Y usted cómo anda? Bien, muy bien, gracias a todos, muy bien. Sí, gracias a la vida que me ha dado tanto. Ah, pero que se me ha venido. Me parece que le está llegando la primavera. Pero ¿casaste el primer tema, cómo se llamaba? Bueno, ahí está. Cuando usted me mira así, yo tiemblo. Oh, no, por favor, no lo mire. Para decirle que. Saludos a los amigos que nos escuchan ya en este momento están los oídos atentos escuchando. Gracias por estar ahí. A los amigos de Viedma que nos van a escuchar el domingo y que ya no han escuchado, así que saludos también. Y seguramente alguno ya buscó el link y nos está escuchando ahora. En directo también, directo. Sí. Muchos sí están haciendo eso, escuchándolo en directo. Así que saludo a la gente de San Juan que nos escucha. Gente que hemos, digamos, están escuchando porque saben lo que le puede pasar si no nos escuchan. Así que, ahí. ¿En qué momento levanto el teléfono y digo, ¿qué estás diciendo de mí? Más de uno tiembla. Sabe que más vale somos que escuche. Amigos, así que estamos entre amigos. ¿Qué vamos a? Al amigo hay que decirle las cosas en la cara. Exactamente. Usted lo ha dicho. Sí, porque si no, ¿qué clase de amigos somos? Claro. Porque la única posibilidad que hace a mejorar la calidad de un amigo es cuando uno le puede decir las cosas en la cara. Y que el otro pueda responderle también sin sin enojarse y sin pelear. Y aparte, ¿no? La cosa de decírsela. To fight, to fight, como decimos. Dijera usted. Exacto. Frente a frente, como dijera yo. No solo es la palabra la que se interactúan de las personas, sino son los gestos, las miradas, todo lo corporal. Exacto. Que a través de un mensajito o alguna puteada o lo que fuera, a través de un mensaje, de algo. No hay nada mejor que hablar frente a frente con. Exacto. Con los amigos y con los no tan amigos. Claro, y cuando hablamos de eso, nosotros cuando empezamos nuestro programa, hablábamos y dimos nuestro mensaje, lo que significa para nosotros la amistad. Es como una semillita, la tenés que regar todos los días para conservar esa amistad. Y que por suerte, quien habla sigue manteniendo a los amigos de muchos años y están firmes como clavo de mesa. Y por supuesto están los otros que se nos han ido como amigos. Uh-huh. Se me fueron amigos, ¿no? Entonces, eso es un No sé, hay una cosa en el pecho que y entre lindo. El amigo y el conocido es muy bueno poder diferenciar el amigo, el conocido, sí, el compañero de trabajo. Sí. Saber diferenciar esas cuestiones en la vinculación, en el trato. Sí, sí. Yo por ejemplo, puedo hablar de amigos que nada que ver en ideológicamente, por ejemplo. No coincidimos en nada. En nada. Pero sí somos excelentes amigos. Entonces, aquellos que dicen que la política te divide, que la religión te divide, no tenés un amigo. Exacto. Si cuando tengas un amigo y que vos se te pueda bancar eso, yo tenía... vos sabés que esto lo aprendí desde muy chiquitito, creo que primer año en la escuela secundaria nos hablaban de la amistad y nos decían: el día que ustedes puedan bancarse el olor a pata del otro, ahí tenés un amigo. ¿Por qué esa cara, Enrique? Ay, Dios. Y usted dice que no le hablé más, pero ¿por qué esa cara? Claro, yo, gracias, si tengo que oler el olor a pata para sentir amigo, mire, prefiero pagarle una cena. ¿Qué yo? Pero, ¿y usted no ve que nosotros abrimos las ventanas acá? ¿Por usted? Era por eso que vine en pata, porque veo que se saca, ¿cómo hacen los musulmanes? Vi que se sacan los zapatos antes de entrar a las casas. Bueno, yo pensé que eran medio musulmanes, ¿no? Es para hacerme sentir el olor a pata nomás. No, claro, era para dejar la mayor cantidad del olor afuera. No, venir en pata viene con el olor, para que se dé cuenta que soy su amigo. Acá vengo yo, claro, pisando fuerte. Ahí viene mi amigo. Por eso ni el perro después ladra, ni ya lo nombré, ya no. No, Carlitos, bueno, se pone nervioso. Diciendo esto, estamos diciendo de a qué consideramos nuestros amigos, y a los oyentes, a nuestros compañeros que nos escuchan, los consideramos amigos, por esto, ¿no? Por esta cuestión de que a veces tenemos la vuelta de lo que comentábamos, de los que charlamos, de los que decimos acá. Esto no es un programa político, es un programa de poesía, de relatos, de recordar cosas, pero no nos olvidamos de dónde venimos, que eso es fundamental para nosotros. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso estamos aquí en un micrófono. Estamos en un micrófono porque sabemos de dónde venimos y queremos, y sabemos, por saber de dónde venimos, sabemos dónde vamos, ¿no? Así es. Así que agradecido a la gente que se prende a Radio Malón a escuchar este ratito de radio. Bien. ¿Algún saludo especial tiene como para empezar? ¿Como especial? No, vio esto que le comenté a ustedes porque había elegido el tema musical, eso, pero como que yo no tengo todavía esa facultad de que lo que hablo en privado con ustedes después sale espontáneamente. Saldrá a su debido tiempo. Y con eso estamos diciendo quiénes somos, ¿no? Exacto. Eso es lo que somos. Así que con todo respeto, hacemos todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho respeto, porque sabemos que del otro lado estamos convencidos de que el otro lado hay gente. Sí. Y bueno, por eso hacemos lo que hacemos. Así que, bueno, dicho todo esto, sí, va a venir un montón de información de que le vamos a empezar a dar dentro de un ratito. Algunos relatos, poesías, algunos recuerdos lindos, como para ponerle oreja. Muy bien. Así como buena música también. Y con esto, ¿qué quiero decir? A ver. ¿Quién selecciona la música de Radio Malón? ¿La de Entre Amigos? ¿Y que Radio Malón roba? No, está bastante bueno últimamente. Sí, es cierto. No, algo está pasando. Voy a hablar con él. ¿No está haciéndole de agrado la música? No. O no sé. Ayer me fui porque estaba tan negativo yo con todo el bolón que del fin de semana que dije no voy a amargar a la gente, así que me fui, no tuve oportunidad de robar nada. Y hoy más o menos te escuchó, me llamaba la gente, pedía tema. Hoy yo puse un solo tema, lo demás era gente que todo pedía tema, ¿vio? Pero voy a hablar con el operador de la mañana. ¿Qué anda haciendo? No, porque se está olvidando de... No, igual. Tiene muy lindos temas. Yo hoy con el que se despedía, tremendo tema. Ajá. Y entonces, bueno, ahora con qué nos va... Ahora vamos a escuchar Deja la vida volar, por Víctor Jara. Vamos. Thank you.

lo que es Chile. Qué bueno que pusiste a Víctor Jara, porque Víctor Jara nos trae también el recuerdo del proceso militar en Chile, sí, la dictadura de Pinochet, y también nos trae hacia Argentina, hacia porque hoy, Lorena, sí, es el Día de la Juventud, sí, pero también se recuerda, un día como hoy, en el 76, se recuerda la Noche de los Lápices. Exactamente. ¿Sí? Sí, esa era como la finalidad de por qué ese tema, ese músico, y bueno. Como sí, para ir por un lado de que para nosotros la memoria es muy importante. Es. Y hoy más que nunca recordar esto de Víctor Jara, un músico popular, un cantautor de aquellos que a través de su música pudo decir al pueblo lo que pensaba de lo que nos estaba pasando y contar lo que estaba pasando. Y aquí en nuestro país, los chicos, la juventud, reclamando por un boleto estudiantil, organizados en su escuela, en los lugares que tenían para centros estudiantiles, claro, que está organizado. Y por eso todos aquellos que hoy que hablan de los golpes de Estado, hablan de que se tienen que ir, como renegando de una democracia, los milicos que mataron a Víctor Jara, los milicos que mataron a los chicos, no les gusta que la gente se reúna, que la gente piense y que la gente cante y pueda expresarse. Así. Le molesta, le jode. Entonces, todos estos que hoy hablan, le está jodiendo eso. Le está jodiendo una democracia, le está jodiendo de que la gente se reúna. Y no nos tenemos que ir muy lejos, ¿eh? Mm. Aquí, quedémonos aquí nomás. Aquí cerquita, en nuestra comarca. Así. Acá hay mucha gente que le jode que la gente se reúna, que la gente haga política, que los chicos hablen de política, que nosotros los viejos hablemos de política, que le se jode, reclame, que se reclame, pelee por los derechos. Exactamente, y le jode eso. Ojo con esa cuestión. Sí. Siempre, siempre tengamos un micrófono chiquitito, un micrófono grande, un tremendo parlante, una tremenda antena, siempre vamos a seguir diciendo y defendiendo. Tarda para muchos, pero para nosotros es lo mejor que tenemos. A defenderla. Le voy a compartir un texto. Bueno, somos todo oreja. La copla, por Manuel Machado. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares, oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. La copla, por Manuel Machado. Vamos a escuchar de la voz de Mariana Carrizo, Doña Ubenza. Thank you. no puedo volar hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagualear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de Caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valle sonoro de Pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. Sino por si acaso, no vaya que Dios excita y me lleve pa'l infierno y con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo, ande las almas sufrirán. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Mi raza reza que tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valle sonoro de Pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón. Laguna del Plesiosaurio. A tan solo 15 kilómetros de la localidad del Hoyo, sobre la ruta 40 Sur, se encuentra entre el río Epuyén y al pie del cordón montañoso Cerro Pirque, la Laguna del Plesiosaurio. Don Martín Sheffield aseguró haber visto un plesiosaurio, lo que motivó a Clemente Onelli a concurrir al lugar con una comisión para corroborar tal noticia. Escondida entre la abundante vegetación, la Laguna del Plesiosaurio fue y es una de las leyendas de nuestra comarca con mayor trascendencia a nivel nacional. Laguna del Plesiosaurio, leyenda y paisaje, te invita a descubrirla. Continuamos nosotros, aquí desde Radio Malón 101.1, la radio comunitaria de aquí del Lago Puelo. Sí, ¿le parece que pasemos los números de teléfono? Sí, porque nos estamos olvidando y hay gente que por ahí necesita saber cómo comunicarse. Susana, con nosotros. Por favor. Hola, Susana. Te digo yo. ¿Cómo que te llamás Susana y yo no sabía? Laura, Susana. Ah, sos Susana ahora. Bueno, no. Susana, me das los números de teléfono. ¿Usted quiere que yo me llame? No. Pero por la señora, digo. Ah, bueno. Por ahí entonces la atiendo y le digo, sí. Sí, dale, ¿qué querés? ¿Qué, ¿Qué querés? Papá, póngase serio. Bueno, vos empezás a hablar así, yo arranco. ¿Sos como el forté? ¿Como el qué? El forté. Me salen con palabras raras ustedes. Usted lo mira como sabiendo arranca. De qué están hablando. Ahí yo está. Lo miro. Haciéndose la pendejita. Sí, ¿no? ¿Se viste? Este no sabe lo que es un forte ahora. Sí. Se ha hecho las trenzas, sí, vio. Entonces parece colegiala ella. Claro. Bueno, después me irán a decir fuera del aire qué quiere decir. ¿Qué es un forte? Bueno, números. Número. 15-4. 70-18-42, que ese numerito ya lo tienen varias personas registradas y hacen sus mensajitos. 15-4-80-26-24, otro número al que pueden llamar si también lo desean. Y también al número que no para de sonar es al 15-4-59-85-40. Así que a cualquiera de ellos pueden. Son los caminitos que tienen para acercarse a Radio Malvar. Así es. ¿Sí? Y acá el programa Entre Amigos. Totalmente. ¿Ya está preparado para compartir algo? ¿Quiere que le cuente una historia? Cuénteme una historia. Dicen que era un joven muy inteligente, que le tocó vivir en los tiempos posteriores al genocidio de Roca, entre ranqueles y mapuches que huían de las balas, quienes no tenían privilegio ni derecho y sobrevivían en villas. Dicen, además, vamos a empezar de nuevo. Sí, por favor. Bien, le cuento una historia. Dicen que era un joven muy inteligente, que le tocó vivir en los tiempos posteriores al genocidio de Roca, entre ranqueles y mapuches, que huían de las balas, quienes no tenían privilegio ni derecho y sobrevivían en villas, bajo toldos o como podían. Dicen, además, que a pesar de nacer en una familia de inmigrante, que vivían con menos de lo justo, Juan Bautista llegó a cursar el quinto grado hasta que se vio obligado a dejar para trabajar, que se conocía de memoria al Martín Fierro y tal vez no era casualidad que le interesase tanto la historia de un gaucho que escapaba de los opresores. Años más tarde, ese joven que parecía parte de su adolescencia entre anarquistas se transformaría en una leyenda viva que muchas veces no distinguirían entre fábula y verdades increíbles. Su historia cuenta que el 4 de noviembre de 1919, pasado el mediodía, Juan Bautista Bairoletto tuvo una fuerte discusión por una mujer con el cabo Elías Farach. Se conocían bien, era el mismo oficial que alguna vez lo había encerrado y torturado durante toda una noche sin motivo alguno. Entre gritos y golpes, el joven terminó disparando 3 tiros y asesinando al policía. Lo que vendría luego sería una fuga de películas y el nacimiento de un mito que, repleto de hazañas y venganza, robos y ayuda a quienes menos tenían, sería gestando alrededor de un bandido santo, perseguido por la policía que buscaba hacerle la vida imposible. La imagen de Bairoletto se fue haciendo cada vez más popular. Lo que robaba generalmente de estancia o de patrones adinerados, lo repartía entre las familias más necesitadas. De esa forma, pese al intento de las autoridades de mostrarlo como alguien violento y peligroso, la gente lo ayudaba a refugiarse, a escapar, o le advertían si lo buscaban por donde andaba. Con los años, junto a su compañera Telma y sus 2 hijas,

habrá una noche si no te vuelva a ver. Noche primaveral aquí en la comarca, ¿eh? Sí, es ¿viste? Verdad, está verdad. Hermoso. Primaveral media loca, porque usted mira el cielo y parece que se va a venir abajo. Se viene pero... abajo de las nubes negras, pero... Y la otra cosa que me llamó la atención es la cantidad de loros que andaban. Tremendo. ¿Es época de loro o los loros están rajando porque viene la nevada? Y arriba. Antiguamente decía, cuando los loros y ciertos pajaritos bajaban, es porque iba a nevar en las cordilleras, pero me parece que estos loros son medios pillos. Vienen sí. en esta época cuando empiezan los brotes de los árboles, los nogales y eso, y hacen sus... Sí, poco morfi arriba. Y puede ser, sí. Sí. Y vienen acá, pero... Era increíble. Es una señal, sí, es una señal. No sé si están poblándolo por allá arriba. Uh-huh. Están no. quitándolo. Mirá que son como los. ¿Cómo es? Ay, no me sale. Carpincho. Los carpinchos. No, te digo yo. Carpincho, fíjate. No he visto loros, pero he visto lores por allá. ¿Qué medias cotorras? Yo te dije. No he dicho eso. Pero ella lee los pensamientos nomás. Yo soy media bruja, guarda. Soy media bruja y hasta a veces huelo las intenciones. ¡Opa! Por eso paro mis antenitas cuando veo algo raro. Y yo que no me la veo acá, mucho, Esto no me está gustando, digo yo. Huele feo. Sí. Lo veo ahí. Tecnológicamente con el dedito que no se le vaya lo que tiene ahí para compartir. Sí, porque Andy, nuestro amigo Andy, profesor nuestro en su momento, compañero, sí. nos mandó un mensajito donde necesita que difundamos algo que va a ocurrir el domingo 19 de septiembre, 21 horas, en Tinta Arte Bar. Se va a presentar allí Anaí Mariluán. Y pido disculpas si no lo leo bien. Soy mapuche, pero hay cosas que no... Se escapa de su conocimiento. Bueno. No me sale el mapudungún como corresponde. Va a presentar Kisulelain. Uh-huh. Huellas del viento. Cantar patagónico. En Tinta Arte Bar se va a presentar entonces Anaí Mariluán el domingo 19 de septiembre, 21 horas. Entiendo. Por favor, sí. reservar. Y le paso el teléfono. Así que, señora, ¿ya tiene papel? Señor, ¿usted también? Bien, ya tiene papel y tiene. Claro. Sí, no, está bien, pero es ¿por qué estamos acá? ¿No? Claro. 2944. 12-38-80 para reservar para el domingo 19 para escuchar Anaí Mariluán. Música patagónica. Exactamente. Interesante. Música mapuche. Linda propuesta. Mapuche, una voz tiene increíble. Aparte, yo lo decía ayer cuando lo anunciábamos, un poco del espíritu de Aimé Painé, de llevar su cultura, su idioma, su cosmogonía, ¿no? Por distintos lugares, realmente es digno de ir a verlo. Sí. Bueno, vamos a ver si tenemos vamos a tener música de ella como para poder difundir también aquí. Sí. ¿Y qué más tiene? Ay, ¿qué pasó? No, que ¿nos? Tengo, pero después le vendo. Estrella araña. Pero acá el señor Enrique es una biblioteca. Póngale un poquitito. ¿De qué? Ahora lo tengo. Y sí, tengo que bajar al depósito ahí. la bodega. En el sótano. En el sótano, bueno, el segundo subsuelo. Traete la botellita esa que... esa añejita que está ahí guardadita. Esa que me dijiste que me iba a regalar para mi cumpleaños, ¿viste? Qué mal que estuvimos. Hablando de cumpleaños. ¿Qué? ¿Qué pasó? Le mandaron un saludo. ¿A quién le mandaron saludo? ¿A quién va a ser? ¿A quién cumplió año? ¿Quién cumplió años? Yo cumplí hace poquito. Ayer. gracias. Qué pichoncito del año nuevo que tiene ahora. Gracias a todos los que me saludaron. Le agradezco un montón porque son amigos. Le manda feliz cumpleaños a Juancito que cumplió ayer. Uh-huh. La prueba para saber. No, no sé. No sé. Gracias, gracias. Allá en San Isidro se entienden entre ellos, pero acá no entendemos los indios, ¿no? No, pero sí, para prueba de saber que son amigos, que lean el mensaje, o sea que somos amigos. Claro. La prueba para saber que es mi amigo, que es su amigo. Por lo que hablábamos recién. Así que, bien. Claro. Recuerde que ya está en San Isidro y es boliviana ella. Claro. Aparte canta, baila, es una maravilla de persona. Qué bueno. Bueno. Así que... Patricia. Patricia le manda un saludo por su cumpleaños de ayer. ¿Quiere comentar también sobre la venta de números? Yo tengo acá para comentarles sobre lo que es del 25 de septiembre. Bueno. Si quiere, mientras tanto, usted busca lo de... Sí, dile nomás. Pangur. Ajá. Pangur. Todo, me parece que todo por el mismo precio se lo mandó Don Andy, ¿no? Sí. No, me lo mandó usted. Ah, también. Sí. No le voy a. Estoy prendido también. Usted pasa parte, mi temita. Música y canciones celtas. Concierto de lanzamiento disco Pitranto. Es el 21 de septiembre a las 21 horas. En Domo Nuevo Brote. Acá nomás, en Lago Puelo. En Lago Puelo. Le paso la dirección. ¿No hay que reservar? Sí, pero... usted por ahí reserva y anda perdido, no sabe dónde tiene que ir con la reserva, yo le paso la dirección y a qué número reserva. Qué amable. Pero usted le habla de reserva y él piensa que es un reserva San Juan. Claro, él sigue pensando en el vino que tiene ahí enterrado. Todavía está con el hocico caliente de cumpleaños. Que no me han regalado. Que no le han regalado. Pero qué cosa seria. Quedan los cipreses entre el Huemul y los Alerces en Lago Puelo. Acá en Lago Puelo sería este encuentro de música celta. Es a la vuelta de la usina. Los que van a la usina a pagar, saben, está ahí a la vuelta del domo. Bien, gracias, Enrique. Usted lo merece. Y para este encuentro hay que hacer sus reservas. Con esto de la pandemia vio que hay que reservar. Hay que reservar, hay que sufrir la tecnología de la que habla Enrique. Uh-huh. ¿Pasa el número? Sí, por favor. Es 2 al 2944 417695. Y si hace por WhatsApp le agrega 549. ¿Sí? No sé si les quedó duda, lo llaman a Enrique nuevamente. No y hay ningún problema, lo mandamos a hacer un curso en Manhattan y en 4 o 5 meses ya está preparado. Y si no, nos escuchan nuevamente el domingo y prestan más atención y anotan. Bueno, mientras usted busca los numeritos, sí. Yo le voy a comentar de que en la Casa de la Cultura, en El Bolsón, están haciendo una convocatoria a los grupos de danza a participar de la Feria Provincial Itinerante del Libro y Semana de las Artes para realizar una presentación el día jueves 14 de octubre en horario 20 horas. Bueno, a los grupos de danza. Están convocados todos los grupos de danzas verán a quiénes convoca. Claro, pero... Claro. Y si no, bueno, grupos de danza que estén ahí, si no los convocaron, vaya y golpeen la puerta. No, porque se tienen que... si no recibieron la invitación, la convocatoria, tienen que confirmar su presencia antes del 1 de octubre. Claro, esto para tener bien planificado para la organización. Va a haber una globa ahí. Uh-huh. Es en la esquina de Onelli y Padre Feliciano. Ahí va a haber una globa donde va a estar esto de la Feria Provincial Itinerantes de Libros, del Libro y la Semana de las Artes. Sería ahí como frente a la Manzanita. Por ahí. Frente al Paseo de los Pioneros, ¿no? Esa altura. Ahí va a estar. Y bueno, así que dicho todo esto, podemos pasar a la Escuela de Danza por Ruffé, que estaba vendiendo números. Sí. A ver. Que va a ser seguramente uno de los que va a estar haciendo su presentación en ese encuentro de arte. Seguro, sí. La Escuela de Danza Purrufe está haciendo una venta de bono contribución para el Día de la Madre. El valor es de $150 y de ¿Quieres saber qué se puede llegar a ganar? Sí, por favor, me quiero ganar algo. ¿Algún premio? Esto que anda pidiendo usted ahí a ver, gritos. No me diga. Lo que anda pidiendo a gritos. Una torta, que le gusta lo dulce, sí. me consta. Aquí estoy. Ah. Bueno, esto por esto merece ponerle cortina. Ya, apagá todo y nos vamos. Me la han cambiado. Sí. Esta no es la que yo conozco. No, yo tampoco. No. Bueno, un poco de humor. Estaba tan serio, concentrado, escuchando. Que me he puesto colorado, mire. Ni le digo yo cómo está. Me veo acá reflejada y un horroroso. Bueno, continuemos. Por favor, en serio, sí. El primer premio, una torta más un vino espumante. Segundo premio, un desayuno. Tercer premio, kit de artesanías. Y cuarto premio, kit de productos de belleza. El valor 150 y se sortea para el Día de la Madre. Bueno, ¿cómo hacen los amigos que están escuchando y nos quieren comprar un numerito? ¿Cómo hacen? Se pueden contactar con nosotros. Sí. A los números que pasamos. 15-4-70-18-42 es uno. Sí, 15-4-80-26-24 es otro. Y si no, se puede buscar en la página del Facebook, también a la página de la Escuela de Danza Purrufe, y ahí a través de otro medio de comunicación, de otra red social, solicitar, contactarse con alguno de los alumnos o profesores que están en esa red, en esa página, perdón, porque esto está para ayudar a solventar los gastos de los jóvenes que están haciendo el profesorado. Así que, por una buena causa. Para pagar sus exámenes. Exactamente. Bueno, así que, si quieren ayudar y tener y ayudar a los futuros profesores de danza, acá hay una posibilidad, ¿sí? Es una muy linda posibilidad. Una buena posibilidad. Y como hace muy poquito usted anduvo revolviendo el pañuelo, bañando. Revoleando, dice revoleando, ¿ha visto? Pero yo hablo de pañuelo, usted dice, qué mente, ¿eh? Igual, quien revolea el pañuelo después. Usted revolea otras cosas también. Y ustedes me dicen después que yo soy la no sé qué. Ah, sí, yo lo he visto en la ruta 40, meta a revolear, si estaba como... Antes me decían que no tenía calle, que no tenía esquina, y dije, bueno, voy a tener que salir a hacerme de calle, de esquina. Ya, pero más que calle, ya es ruta, la 40, la más larga, ¿eh? Y con bache, pozo y lo que venga. Mire. Bueno, ¿qué fue hace poquito? ¿Día de qué? ¿Lo del bailarín? ¿Eh? El día de la danza. De la danza, porque ya me estaba sonando machirulo el día del bailarín. Claro, no, si baila solo mirándose al espejo. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa mariposa! Lo que pasa es que me agarró sin perro. Bien, ahí soy, bien. Ya me estoy aprendiendo de las veces que yo me quedé ahí, muda, que no sabía qué decir. Así que le traje un tema, Habitantes de mi tierra, por Orellana Luca, para escuchar. Ajá, así nomás lo agarré. Yo estaba. Usted me agarró sin perro. Haciendo huevos fritos. A usted también me agarró sin perro, ¿vio? Es mala. Suenan los bombos que llaman, castiga el sol a la tierra, sonidos brotan del alba. Murmura el monte sublime, ancestros que andan perdidos, tal vez con su silbo agreste vuelvan a hallar su camino. Siesta quema los rastros, el viento baila en el fuego. Silencios estremeciendo el alma y mi sentimiento. Habitantes de una tierra bien milenaria sin dueño. ¿A dónde la chacarera? Es canto del santiagueño. Música. musicando al enero. La vida siembra en el campo, las cosas simples florecen, cultivando la esperanza, su corazón se estremece. Urdimbre llena de sueños, figura de aves al vuelo, quizá tarde que alumbre el reflejo de río y suelo. Habitantes de una tierra bien milenaria y sin dueño, ¿a dónde la chacarera? Canto del santiagueño. Panadería del Lago no solo te sorprende por la calidad y exquisitez de sus productos, sino también por sus grandes ofertas. Panadería del Lago, en el Paseo Comercial del Lago Puelo. Lorena, seguimos nosotros de aquí, estamos haciendo este programa entre amigos con Enrique, Lorena y quien les habla, Juan Wimpán, y todos los amigos, por supuesto, que nos ayudan a hacer este programa, porque si no fuera por eso, no tendría ningún sentido. Si no está Patricia, que nos manda saludos, claro. Mónica, que manda sus saludos. Toda la Mario. Gente, Mario, Margarita, las Margaritas, tenemos, estamos re primer, tenemos sí, las sí. Margaritas que escuchan. Así que bueno, por ello, y como decíamos también, con el respeto de siempre, haciendo esto para, esperemos que se diviertan como nosotros nos divertimos este ratito de radio. Sí, sí, ¿no? Se deben divertir junto con nosotros. Le traje algo de Liliana Ancalao, de su libro Tejido con lana cruda. Y le voy a leer algo que prometo el jueves que viene hablar sobre este tema. Me acabo de enterar algo que me preocupa y lo encontré y por eso lo voy a... Bueno. Para recordarlo y que, bueno, promesa de la semana que viene lo vamos a charlar este tema. Se llama Esperando a Inakayal. Volvió Inakayal, los huesos del lonco habían permanecido demasiado tiempo en la vitrina de un museo. Volvió para descansar en la tierra. Mis paisanas las esperan en Teca. Puntuales estaban allí. Las imagino celeste, el frío en la pollera, el corazón desandando la impaciencia. Las veo celeste, de espalda a la luna, atenta a los signos de la tierra, sagradas en el silencio, por no perderse ni un latido del tiempo aquel que regresó ese día a tocarles las manos y los ojos y las halló tempranas, sin esquivarle la mirada al viento. Merecedora del rumor, llegué en Zungum, Inakayal, Lonco, Picué, en remolino, hasta aquietar la espera. Del fondo azul, recorto su figura y la traigo desde ante y hasta el horizonte. Antiñir, Cayupán, Anaí, hermana. Esperando a Inakayal, Liliana Ancalao. Sureño soy, por él. Choy que llama. Piedra,

así viva, no quiero, libre, sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas nos quiero, libres sin miedo. Vivas nos quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Ya no voy a correr, porque juntas vamos a vencer. Vivas nos quiero, libres sin miedo. Así vivas nos quiero, libres sin miedo. Vivas nos quiero. Era de Dios, se me empacó la máquina, vea. Hermoso el tema que pasó recién, ¿eh? ¿Le gustó? Me encantó. Para no olvidar y ni una menos. Ni una menos. Y ojalá realmente algún día podamos celebrar el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Sí, tenés razón. Poderlo celebrar. Escuche esto, Juancito. Sí, estoy poniendo oreja. Esto es Anaí Mariluán. Mariluán, ¿no? El mapuche, canciones dulcísimas, y aparte con todo esto que hace el mapuche cuando canta lo suyo, ¿no? Le explica a la gente y le hace entender muchas palabras que a lo mejor la casa, el hijo, el nieto se llama con nombre mapuche y no sabemos. No sabe cómo, qué es lo que significa. Exactamente. El significado de las palabras. Bueno. Perdón. Hermosa voz. Hermosa voz. Preciosa. Bueno, lo vamos a sí, se lo voy a pasar la no, placa. Programémoslos para la próxima. Y, déale, sí, déale. Por favor. Le puede sacar unos mangos también. Los mapuches son medio agarrados también, eso. Y bueno, pero por ahí un charqui le podemos alcanzar. Claro, conocí a uno que decía que era hijo único, ¿no? No, no tengo hermano, decía, no tengo hermano. Bueno, dicho todo. Bueno, qué lindo, nos vamos despidiendo, sí, con una sonrisa. Qué mejor que. Así es la vida. Le tengo que explicar a la señora Patricia lo que es comer un payasito, porque la no entendió ella. Como hay tanta confusión en los medios, claro, de comunicación, a ver si piensa cualquier cosa. Claro. Acá en Argentina le decimos, cuando alguien está muy simpático que se ríe de cualquier cosa, le decimos, ¿qué haces? ¿Te comiste un payasito? Claro. Eso es. Claro, no es eso, otra cosa. Exactamente. Claro, sí, sí, sí, es eso. Estamos chistosos. Claro. Holgoriosos ahí. O cuando están muy nerviosos y se quieren pelear y dicen que te comiste un tigre. Ah, eso no lo sabía. Ah, no. ¿Cómo le diría este un tigre en mapuche usted? El puma, pangué. Ajá. No, pensé ahí que era Nahuel. Es el. Bueno, está bien, ¿no? Pangué. Tenemos que traer a alguien que nos enseñe a hablar este maputunguno, ¿eh? Bueno, organicémoslo, sí, sí, porque no. Escuché en Radio Nacional de acá del Bolsón, que tiran algunas palabras, ¿no? Como diciendo, Nahuel es tigre, sí, Huapi sí, es isla. Sí, yo te puedo traer un libro y te puedo decir lo que significa, pero sería genial tener a alguien que no solamente lo pueda explicar, sino que te diga, por ejemplo, no sé, por qué el cerro que tenemos ahí, ¿cómo es? El colgado de las nubes. El colgado de las nubes, que no es colgado de las nubes, por ejemplo, ¿no? Que te desburre de esas cosas. Claro, el Piltriquitrón dicen que es colgado de las nubes o colgado de nubes, y usted dice que no es así. Según la persona que yo traería que nos desasne. Claro, con mucha autoridad lo dijo que estaba equivocado. Ajá. ¿Y qué así querrá decir? Bueno, lo vamos, dejamos ahí. Ajá. Para no que porque usted no sepa, sino no, porque no quiere dejarlo. Quiere dejarlo a otro en lugar de explicarlo. Claro, ¿cómo voy a ser yo el sabiondo? Buen amigo que le da la oportunidad a otro de que él porque quiere que yo se lo diga. No me lo va a decir. No, porque si no me paga, no le digo. Aparte está Laura. Está Laura. Laura ya está. Laura. Sí. Seca y quedado. Laura está esperando, pobre, hace como. Seca quedado en sí, como 10 minutos, pobre Laura. Bueno, el compromiso es el próximo jueves encontrarnos de nuevo aquí. Pero, para los amigos, su compromiso es, si se perdió algo, el domingo a las 11 de la mañana se repite por aquí, por la 101.1. Así es. Así que el que quiere, el domingo, prepara sus matecitos y eso después de escuchar excelente música antes. ¿Y en la otra comarca no se escucha más? ¿Ya se dieron cuenta, no? El domingo pasado no se escuchó. Ajá. Pero porque estábamos en un programa especial de las elecciones. Claro. Y Radio Encuentros desde las 8 de la mañana estaba con los móviles durante todo el día hasta que terminó la. Y después el lunes de luto. Pero bueno. Así que, y el domingo, para la comarca Viedma y Carmen de Patagones, nos escuchan también a las 11 de la mañana del domingo. Y Carlitos ya está diciendo, ¿vio? Váyanse. Está programado, Carlitos. Carlitos este, tremendo. Bueno. Más puntual que Laura. Tremendo. Nos vamos despidiendo. Sí, por favor. Hasta el próximo jueves y que estén todos bien. Y ya sé que usted me está mirando para que le diga el tema. Pero antes, gracias, Enrique. ¿Por qué? Por todo lo que hace con el aguante que tiene. Pero qué. Chacho. Se le nota, ¿eh? Si ese charco me moja. Bueno, muchísimas gracias, verdad. Y a los amigos también. Totalmente. Hasta el jueves. Nos vamos con el tema musical La Sonrisa, de la sonora Chimichanga. ¿Qué nombre me va a decir? ¿Me lo podría repetir? ¿Cómo se llama la sonora? Chimichanga. ¿No? ¿Sí? Sí, es la Chimichanga. Chimichanga, ¿para qué? Ponelo. Para la sonrisa. Vamos, carajo. Averígüeme usted que vive cerca de ella, ¿dónde saca la música? Si le dame. No averigüe. Secreto profesional. Para toda la mente libre del mundo, del sur de Latinoamérica, Sonora. Para aunque me quieran prohibir y no sea legal, lo voy a aprender igual. Aunque me quieran prohibir y no sea legal, lo voy a aprender igual. Aunque me quieran prohibir y no sea legal, la sonrisa Paco Cerdo, Topo, Canatira, Chaparrati, decile como quieras, Otón Ortiva, aguante. La sonrisa no me la pueden quitar. Tu misión es perseguir, tu misión es reprimir. La sonrisa no me la pueden quitar. Porque la lucha sin baile es la mitad de bonita. La sonrisa no me la pueden quitar. Y aunque estés allá arriba, el poder es del pueblo, loco. Pueden quitar.